staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color, working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Try on all your nights like this. Put some spotlight on the sky. Oh yeah. Whatever comes, comes too clear. Do you try on all your nights like this? Yeah. Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the sky. Whatever comes, comes too clear. La X. Please, man, pretty please with a cherry on top, King. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping, sipping, yeah, that so. Yeah, stepping stone. Oh, they acting up. Get your weapons wrong. They only killing time. Another second gone. I heard your man at home. Now you melatonin. But you acting young. And you hella grown. Okay, she giving me love, but my energy up. Every time it's finna be summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, sometimes being public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senorita. Bebida or Abita, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas. Yeah, I heard she got a man, homie. Yeah, yeah, you wanna lay the hands on me. Yeah. But he should see the way she dance on me. Yeah. Wishing I ain't had no pants on me. Les traigo información importante para los fanáticos de Martin Garrix, porque llega con un show épico. Su gira America's Tours va a estar aquí en el 2026. Garrix más grande, más potente y lleno de energía. Muy pronto entradas disponibles en tuboleta.com, un evento de Breakfast Live. Y nos vamos con una canción de Luis Capaldi que también fue noticia este año y que esperamos vuelva a escenarios y nos vea. Before You Go. Like everyone else, I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well,

Te tocó entrar. Feo. Sí, no estuvo bien. Pues esperemos que todo se equilibre para él, porque también hablaba de la cantidad, muy joven, y la cantidad de información que les llega. Además que lo atropelló la fama, ¿no? Porque es que en 2019 él lanza una canción y es número uno, canción más longeva en la historia de Billboard. Y no vuelve a pasar nada tampoco, entonces todo tan difícil. Acá lo teníamos, Little Nas X, mire más allá de Europa y descubra Dubai, reserve hoy en Emirates.co, que presenta la siguiente sección en la X. Sección que me encanta porque aquí los millennials levantan la mano, dicen presente, aquí estamos, somos muchos. Yo sé, qué sí, dicha. Señor. Y por ahí aparece Soldado de Ugol. Sí, yo quisiera saber su nombre, él es un oyente. Pues mira que la arroba es Reticencias Alfa. Entonces sería muy bello que nos compartiera su nombre alguna vez para saber a quién está al otro lado. Pues él dice, feliz jueves. Gracias. Para irme un poco retro, me gustaría oír a Ashley Simpson. Ashley Simpson la conocimos por su hermana, por Jessica. Y ella es la creadora de esta canción, se llama Pieces of Me. On a Monday, I am waiting. Tuesday, I am fading. And by Wednesday, I can't sleep. Then the phone rings, I hear you, and the darkness is a clear view, 'cause you've come to rescue me. Fall with you, I fall so fast, I can hardly catch my breath, I hope. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.co. Vuele con Emirates. Vuele mejor. La X.

then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. Estaba Love Me Not de Raven, Lene y en Mañanas de la X-103.9. Oiga, Cata, ¿usted vio lo que está pasando en La Guajira? Ay, tremenda sí. Iniciativa, ¿no? Eso está muy bello, se llama Misión La Guajira, es un proyecto que está cambiando la vida de más de 80 comunidades wayú. Exacto, y todo gracias al trabajo conjunto entre el grupo Aval, Promigas y varios aliados que se le midieron a llevar agua, energía y conectividad donde más se necesitaba. Sí, señor, más de 80 comunidades, aproximadamente 25.000 personas, 3.600 familias en Manaure y Uribia ya están viendo resultados porque eso sí es progreso real, eso sí transforma. Sí, La Guajira va adelante y Grupo Aval es su aval para seguir creciendo. La Guajira va adelante y nosotros somos su aval. Vamos con discos en Mañanas de la X-103.9. Esto es del álbum Pump de 1989. Aquí están Steven Tyler y Aerosmith. Esto se llama What It Takes en Mañanas de la X. Look back, I guess we're feeling stuck to fade away.

Live is Live de Opus de Mañanas de la X. Conductores, atención, porque este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la aplicación. Participa en Cabify y te lleva al Mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección Noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Bueno, hay una propuesta en los Estados Unidos. Sí, señor. Que proviene desde la aduana, y esto lo veíamos venir hacía mucho rato, Dayana, sí, y tiene que ver con la averiguación de tu historia de redes sociales, entre otras cosas también, o sea, no solamente redes, sino de tu historial telefónico, tus contactos, tus llamadas. A partir de esta propuesta, sí, te van a revisar el teléfono celular cuando llegues a los Estados Unidos. Es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional, del que forma parte la agencia. Los medios de comunicación de Estados Unidos informaron que apareció en el registro federal. ¿Y de qué va el plan? Entonces, la propuesta dice que se exigirá a los solicitantes que proporcionen sus redes sociales de los últimos 5 años, pero no da más detalles sobre qué información específica va a ser requerida. También pide que se pague un pago único, pues se den $40. Esto va a ser accesible para unos 40 países. Además de la recopilación de información de las redes sociales, la nueva solicitud propone también la recolección de los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico utilizados por el solicitante durante los últimos 5 y 10 años, respectivamente, así como más información sobre sus familiares. El texto cita una orden ejecutiva de Trump de enero titulada Proteger a Estados Unidos de los terroristas extranjeros y otras amenazas de la seguridad nacional y la seguridad pública. Ahora, hay una cosa que hay que decir, y es que esta medida está puesta a consideración. Sí. Todavía no es una propuesta, es una ley, todavía no ha pasado ninguna instancia legal. No. Tiene 60 y además, días. Y además, es para los países que no tienen visa. Exacto. Estadounidenses. Cuando van a hacer la solicitud, ahí es cuando van a empezar a exigir absolutamente todo eso, lo que tú dices. Es complicado, porque cuando tú lo lees en todas partes, el titular, tú dices, voy a llegar, me van a revisar Twitter todo. Y si me quitan a devolver el celular. Y me van a devolver. Exacto. Que es el gran problema que tienen los medios de comunicación. Ahora están titulando para que la gente se ponga más nerviosa y llegue al titular. Para aterrorizar, para eso. ¿Por qué los medios no logran comunicar cosas? Porque no logran que entren. ¿Ah? Si no tienen un titular alarmante, sí, no entran a la noticia. ¿Pero es por eso o por qué? ¿Será? ¿O es porque definitivamente no podemos informar sin tener una agenda? Sin tener una agenda oculta. ¿Qué necesidad hay de seguir aterrorizando a la gente en épocas de tanta tribulación? Y de caos. Claro. Y entre los países que tú dices está Chile, España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia y Japón. Vamos a ver qué pasa. Seguramente no va a pasar nada. Nada más que déjeme ver su Instagram. Esta foto de este ajiaco, sí. ¿De cuándo fue? ¿Dónde fue? No, mentiras, obviamente no va a ser así. Además, yo creo que acá en esta mesa todos somos... No sé para qué ir. Prudentes. Exactamente. Catalina. Eso es poniendo lo que las manos hacer al fuego. Es cierto, sí. Lo mejor es quedarse por aquí. O a otros lados. Sí. Estas mañanas de la X. Aquí está Robin, el remix de Jamie XX de Dopamine. We'll be right back.